me lleve. Prepárame la línea telefónica, Prince. Vamos para el aire en breve. Venezuela, somos un turno a Panamá. cuenta de mi página de Instagram, Alex Sensation. Esto se está poniendo bueno. Están bailando los pasillos. Está poniendo bueno. ¿Dónde? ¿Dónde? Están bailando los pasillos. En la factoría, en el carrito, en la casita. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Una más, una más, una más, una más. Mezcla de salsa más rica, mano. ¡Wow! Ahí estaba Willy Colón, Rubén Blades, Héctor Lavoe, Rafi Levitt con Sammy Marrero, Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Raúl Marrero. ¡Wow! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, qué vaina más buena. Chacho, y apenas estoy calentando. Apenas estoy calentando motores. Un saludito para mi hermano Guillermo Díaz, trabajando conmigo en el camión. Tócame la bocina, dale, tócame la bocina. Toma, toma, toma, toma. Saludito para todos mis camioneros reportándose. All right, ¿quién más está por aquí? Sensation. Estamos aquí gozando contigo, disfrutando desde Nueva York. Shout out to everybody aquí en Brooklyn. Mi gente de Brooklyn, gracias Brooklyn Bronx, también toda mi gente del Bronx, toda mi gente de Queens, toda mi gente de Manhattan entero, desde el Alto Manhattan hasta el Lower East Side, la gente del barrio, la gente de Harlem, Spanish Harlem, Washington Heights, todo Uptown, shout out to Yonkers, Long Island, Staten Island, toda mi gente del estado Jardín, New Jersey, toda mi gente de Connecticut, Pensilvania, toda mi gente de Miami, Aquí, muchacho inundado. These floods are crazy, right? Be careful. Yo cuidadito por ahí, tú sabes. Water is receding right now. So cógelo con take it easy por ahí. Still floods out there. Still a lot of flooded areas. Fort Lauderdale Airport is closed due to flooding, man. Can you see? You saw the pictures? Crazy, right? Mucho cuidadito por allá, toda mi gente de Miami, ¿ok? Mi gente de Orlando, Tampa, bendiciones. Y toda la gente que me escucha en Los Cayos también. Donde quiera que me escuches y también en el mundo entero en la música. Ok, vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. ¿Con quién hablo? Bueno, buenos días. Good morning. Buenos días, mi Alex. Muy buenos Beatriz, días, baby. Mi amor. Beatriz, welcome, baby. ¿De dónde me llamas, Beatriz? Ay, ¿de dónde tú crees? ¿De dónde está el party? De Springfield, Massachusetts. ¡Dayo! ¡Buenos días, Massachusetts! Esto está calientito, está como la radio, calientito esto aquí hoy. Delicioso, mami, disfruta, enjoy the weather, baby. ¿A quién quieres saludar, Beatriz? Bueno, un saludo a los pollitos míos, que tú sabes que el gallo no está. Claro, dale, baby, dale. Un saludito a mí, a Alejandro, a mi baby Jay, a Ricardo, a Luisito. Tengo unos cuantos nada más, ¿sabes? Oh. Yo estaba busy. Bendiciones para ti, baby, para toda tu familia. Gracias por la sintonía. Quédate en línea all the way from Springfield, Massachusetts. La gente de Lawrence también, tu gente de Lawrence, Alex, y la gente de Boston también que te escucha por allá en Massachusetts. Gracias. Hello, buenos días, good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días. Hola. Muy buenos días por la mañana. Hi, baby, ¿cómo te llamas? Tu nombre, mami, tu nombre. Katherine, welcome, baby. ¿De dónde, Katherine? De Tampa. ¡Tampa la casa! ¡Una bulla, Tampa! ¡Qué linda! Gracias, Katherine, por la sintonía. Mi gente de Tampa, ¿A quién quieres saludar, mi amor? A Colombia, a mis padres, a mis hermanos, a todos. Pero en especial a alguien, mami. Ahí, dilo nombres. A mi hermana hermosa. ¿Cómo se llama? Cecilia, un saludo para doña Cecilia. ¿Nadie más? ¿Eso es todo? Y a mi papá, Luis Alfonso. Saludito para mi mamá, mi papá. Qué lindo. Ay, los extraño mucho. Qué linda, mami. Gracias por la sintonía. No te me vayas, quédate, Lidia. Me dice para cuál evento te puedo invitar. All right. By the way, Tampa, ¿no? Hoy es el evento de Jacob Forever, el concierto privado con Jacob Forever. Tonight. Me quedan un par de boletitos, Luismi. Busca ahí una de tus fieles seguidoras en Tampa. Escúchame bien, DJ Luismi, allá en Tampa. Busca una de tus fieles seguidoras para darle esos dos boletitos que yo tengo para ver a Jacob Forever tonight. All right, Sensation. Una mezclita de merengue clásico, bachatica clásica, claro que sí. Viene bajándose de reggaetón, vieja escuela, reggae, freestyle, lo que tú quieras, yo te lo mezclo en vivo. Desnuda canta la mañana. estoy solo en la mesa del café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no dejaba de caer, tu rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Eres vida mía, todo lo que tengo.

sirvió la ilusión de mi amor para hacerte olvidar sus besos. Que lo sientes por mí, que jamás tu intención fue querer lastimarme, que no querías hacerme llorar, que en verdad me intentaste amar. Que en tu jardín no nacieron mis rosas, pues tu amor brilla como el sol en tus ojos. A mí me toca aceptar mi derrota y ya no vale decir que te adoro. Que aunque fui bueno, tú corres a amarle, aunque él vuelva a destrozarte la vida. Que yo tendré tiempo para olvidarte, que te perdone por darme esta herida. Y mañana en tu olvido veré marcharme y vivir tras tu sombra. Veré partirse en pedazos. Alright, Alex Sensation, me encantó esa mezcla de salsa, merengue y bachata clásica. Ni una mala, ni una. Wow, qué lindas todas, toditas. Si quieres una copia, ya sabes, me tira por Instagram, IG, Alex Sensation. Déjame todos los saluditos en los comentarios en la última foto. Ahí subí varias fotitos de TBT, como pasa el tiempo de rápido, mano. Ahí estaba Baby Carol, Baby Balvin, Baby Ozuna, Baby Yankee. No, baby, Yankee no cambia. Yankee queda Baby toda la vida. Baby Bunny también está, Baby Bunny, Baby Farruh. Ay, hombre, all right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Cuando regrese, viene bajando la próxima mezcla, la hora del lunch, los que van a almorzar conmigo. Vaya calentando el almuercito, buen provecho, buen apetito, me guarda el sobradito. Y los que van a hacer ejercicio conmigo, prepárate a quemar calorías, all right. Ya regreso, mete mano mi hermanito DJ Luismi, DJ Body Boy, Tiny T, Breezy.